FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva semana en Recorte Informativo, lunes 23 de noviembre, y con mucha información para trabajar en la mañana de hoy y en lo que resta para todos los días de la semana, porque venimos teniendo una continuidad con ciertos temas que es necesario seguirlos. Y quizás no tanto ya desde lo periodístico, o sí, pero sino que encontrarle alguna vuelta más a cada información que trabajamos y de esa manera, bueno, investigar un poco más acerca de todo lo que pasa. Un tema es las cooperativas de trabajo, que tenemos varios elementos para analizar y esta semana será muy importante ese trabajo. Sobre todo para entender cómo funciona y cómo es el mecanismo administrativo y los pagos, quiénes ganan más, quiénes ganan menos. Algunas cuestiones que no estaban anunciadas cuando vino la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que luego sí aparecen en los papeles. Relacionado también a lo que se viene trabajando en base a los desalojos, uno cuando participa de las reuniones que se realizan en el Consejo Deliberante por segundo viernes consecutivo, cada vez se suman más barrios a, de alguna manera, explicarles a los concejales lo que seguramente saben, pero vale reiterarlo. En la primera reunión recuerdo que estuvieron 6 barrios presentes. En esta última reunión del pasado viernes también se sumó otro barrio, el de 25 de mayo, pero exactamente ya los vecinos que están afectados y que fueron estafados por la empresa Fergat Sociedad Anónima, no por los vecinos del barrio La Esperanza 2. Participaron ellos, participaron vecinos de San Brici nuevamente, en Paso del Rey, de Altos del Monte, muy cerca del puente Ñeco. Participaron nuevamente los vecinos del barrio 25 de Mayo. Y hay un dato que sería casi anecdótico, pero que no puede pasar desapercibido. Los vecinos del barrio 25 de Mayo, cuando presentaron su problemática, los concejales dijeron que no la conocían, aun cuando ya viene esto desde el año 2007 e incluso antes. Pero sobre todo le dijeron que no le podían dar ninguna respuesta hasta el momento porque de esta reunión no había participado la presidenta de la Comisión de Tierras y Viviendas. En una reunión donde justamente se tratan los temas de tierra, en Moreno, no está la presidenta y tampoco sabemos cuál es el otro representante de la comisión. Sabemos que uno es Esteban Castro y que en todo el año no se reunió. No solo él, digo, nadie de la comisión. La que tiene que representar a los vecinos o por lo menos decirles, mire, sí señora, estamos al tanto de lo que pasa. Esperemos a ver si alguna comunicación telefónica o mediante algún pedido de informes, se puede saber qué pasa. No, esto no ocurre. La gente del lugar no participa, así se ha determinado. En todo caso, luego los vecinos se tienen que trasladar hasta las oficinas del IDUAR, ubicadas en el viejo hospital, para que allí, bueno, comience nuevamente el mecanismo de escuchar, investigar, si quieren, y luego determinar a quién es el propietario de las tierras, que todos lo saben, son pocos, no son muchos los nombres. Y en todo caso, ¿cuál es la solución concreta que hay para los vecinos de los distintos barrios? De San Brici, donde hay una toma de 11 familias, muy cerca de Rififi hay más de 40 familias también en un predio. En Altos del Monte también los vecinos fueron estafados. Está el empresario Antonucci de la inmobiliaria vinculado con la venta de terrenos, ilegales por cierto. Y esto se va repitiendo cada vez que uno se va interiorizando más del tema. El gran negocio de la tierra, gran negociado que se permite, que está avalado y que continúa latente porque no se ha modificado en absoluto. Cada vez nos vamos enterando más. Eso sí es una problemática y me parece que la municipalidad tiene que hacer lo correcto para investigar cada caso que presentan las familias, ya sean en el Consejo Deliberante o yendo barrio por barrio, porque son muchos y en cada uno hay una estafa, o casi seguro que hay. Esta mañana en Recorte Informativo trabajaremos este tema. También lo que ocurrió el día sábado con un trabajo que están realizando un grupo de vecinos articulando con el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama el Banco de la Buena Fe. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de alguna manera genera trabajo, genera capacitación en los oficios y da algún tipo de oportunidad a aquellas personas que están excluidas, se diría ya, del sistema laboral. Otros temas vamos a trabajar, sí, está Cintia Medina en la producción, veía que estaba llamando por teléfono. Victoria Espinosa hoy en la producción, Diego Dicut, que ya está, Rubén Bustamante también, está todo el equipo. Comenzamos, Vicky. Buen día para todos. Aquí estamos nuevamente al aire y ya para empezar a desarrollar los temas en esta mañana, le doy el pase a mi compañera Cintia Medina para que presente lo que viene a continuación. Buen día, Cintia, primero. Buen día, buen día para toda la audiencia. Vamos rápidamente porque se encuentra en comunicación telefónica Karina Leguizamón, representante de allí del barrio de Lomas de Casasco 2. Bueno, recordemos el problema que tenían ellos con el tema de los desalojos, la situación que se está viviendo allá. Vamos rápidamente a la presentación porque hubo una reunión el día viernes con representantes de vivienda a nivel provincial y escuchamos que nos comente ella qué es lo que sucedió. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Karina, buen día. ¿Cómo te va? Cintia te saluda. Hola, Karina. Sí, ¿me escuchás? Ahí te escucho bien. Bueno, comentanos, por favor, qué es lo que charlaron en la reunión del viernes y quién se acercó desde provincia para saber la situación de Lomas de Casasco. Vinieron los de provincia. En realidad, lo único que se presentó fue el arquitecto Rubén Opel y de acá de... Y había más gente de provincia que no sé, yo no las escuché cuando se presentaron. Después las otras eran Karina Torrado, la jefa de Hábitat, y María Gestión del Hábitat de acá de Moreno. Sí, sí, sí, a nivel acá local, ¿no? Bueno, ellos lo que dijeron en el tema de los pagos, dijeron que, bueno, el arquitecto fue muy puntual cuando dijo, ¿a dónde vas a encontrar un alquiler más barato que esto a 90 pesos? Cuando yo le dije que no podía pagar, págalo cuando puedas, me dijo. Esa fue la respuesta del tema de los pagos. Ahora, en el tema de la... Y nosotros llevamos una abogada, te digo, para que escuche y nos salga testigo en todas las, en toda la lucha también va a estar con nosotros, Fabiana. ¿De dónde es la abogada? Es de una asociación civil, ella se llama, bueno, ahora el apellido no me acuerdo, pero lo tengo anotado. Es de una asociación civil que se solidarizó con Casasco y bueno, se... vino a representar al barrio, va a salir de abogada para el tema de las casas compradas. Y la gente, del tema de las casas compradas, Rubén Opel dijo que bueno, que paguen la boleta, que van a hacer un centro, un censo dentro de 15, 20 días y van a regularizar, a los irregulares van a poder ser regulares. Aquellos que compraron la casa. Sí. Aquellos que, no los adjudicatarios, sino los que recompraron la casa o le compraron los adjudicatarios, ¿a esos le dijo que tenían que seguir pagando? Sí, les dijo que paguen, que cuando hagan el censo podían llegar a ser regulares ellos, como la gente adjudicataria. ¿Quién va a estar encargado de realizar el censo? Ellos dijeron que le iban a hacer junto con el municipio, iban a venir los de provincia, así que... Esperemos que sea cierto. Nosotros no queremos saber nada con la municipalidad. Karina, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalay te saluda. ¿Qué? Rodrigo te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Rodrigo? Una consulta. ¿Ustedes pudieron confirmar si están suspendidos momentáneamente los desalojos que había emitido el juez Ravelizani? Sí, están por ahora. Dieron la palabra a ellos, dijeron... Rubén Opel, el arquitecto de provincia, dijo, no va a haber desalojo, quédense tranquilos, no va a haber desalojo. Yo le planteo que Adriana Palacio había dicho que tenían 27 desalojos nada más, no eran 400, me dijo Adriana Palacio. Esta de las reuniones que tuvimos en la mesa de diálogo con algunos concejales, ella dijo, lo único que teníamos son 27 desalojos, no habían 400, dijo Adriana Palacio. Eso yo le conté a Rubén Opel y Rubén Opel me dice, no, quédate tranquila, te digo yo que no va a haber desalojo. Ah, buenísimo, entendés, quedamos tranquila, yo no sé. En realidad me dicen una cosa, otra, y no sé. Igual vamos a seguir escuchando, armando reuniones en el barrio, vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias, hasta que esto sea concreto. Porque llevamos una abogada, te repito, que ella escuchó, que dijo que no va a haber desalojo. El tema de los pagos, me escuchó que dijo, ¿dónde vas a encontrar un alquiler más barato que 90 pesos? Está bien, yo entiendo, 90 pesos no es nada, pero para una gente, una familia numerosa como yo, tengo 9 hijos, tengo un plan familia, por razones X no puedo pagar, no puedo cobrar el plan 7 hijos, no puedo, ¿entendés? Y él dijo, bueno, cuando puedas lo pagas, me dijo. Así de cortito. El tema de la exhibición de pago, no existe la exhibición de pago. Y a mí me lo dijo Mariela García. El tema de la eximición. Sí, Karina, ¿qué pasó con Soledad, esta joven que había sido desalojada de una casa? ¿Pudo ser reubicada en otro lugar? Sí, mira, Sole se fue a San Martín, tengo entendido, porque ella todavía no vino para mi casa. Ese día que la desalojaron, la crucé en el Consejo Deliberante, después no la pude ver más porque no tiene celular, no tiene cómo venir acá, seguro. Ella me había dicho que se iba a ir a la casa de la cuñada allá en San Martín. Karina, ¿van a seguir participando de esta mesa de diálogo que se abrió en el Consejo Deliberante o que tuvo la propuesta por parte de ustedes luego de lo que sucedió el miércoles pasado en la última sesión? Sí, Adriana Palacio, Adriana dijo, después de lo que tengamos la charla esa del viernes, íbamos a ver cómo seguían interviniendo ellos para que no sean solo palabras, sino hechos, ¿no? Y Clara de la coalición cívica también. Hubo, en primera instancia, cuando fue la primer mesa de diálogo, ¿se prometió solucionar algunos problemas que tenían en el barrio? No, nunca, a Casasco nunca prometieron. Lo único que escucharon y tomaron nota, el tema como centro cultural, nosotros lo que estábamos pidiendo en petitorios anteriores, más o menos, ellas tomaban nota, nunca dijeron, no, sí, te prometo que sí, no. Por ejemplo, ustedes también le anunciaban que estaba todo inundado, que se necesita un trabajo en este lugar. Sí, ellos lo único que hicieron fue tomar nota, te repito, y dijeron que iban a ver cuando vengan las cooperativas que se están capacitando para ver si pueden solidarizarse con el barrio y poder trabajar en conjunto con los vecinos. Esa es la respuesta que nos dieron. Bueno, Karina, desde ya muchísimas gracias, esperando también que se haga el relevamiento desde la provincia y articulando con el municipio para ver cuántas son las familias que comienzan a pagar su casa, sí, y que compraron también su casa ya. Sí, bueno, la gente que compraron, te digo, está recontenta por una... Esperemos que sea cierto. Y bueno, y la gente que no puede pagar, algún día la va a poder pagar. Así que vamos a ver cómo seguimos organizándonos igual. Vamos por más nosotros. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Karina. Chao, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Karina Leguizamón desde el barrio Loma de Casasco 2 a la espera del censo que van a realizar desde provincia. Bueno, allí se va a detectar cuántas son las familias que están con posibilidades de pagar, quiénes no, y en este proceso también de regularización, ¿no? Que tienen que atravesar las familias para que nuevamente les llegue las chequeras y poder pagar mensualmente su casa. Se está tratando la mesa de diálogo que se planteó el día viernes, fue la segunda reunión de esta mesa de diálogo, y tratar cada tema en particular, cada barrio en particular relacionado con los desalojos. En la primer conversación que se llevó adelante, se hablaba de 27 órdenes de desalojo que había para el barrio Lomas de Casasco. Hoy lo que se está diciendo, bueno, quedan suspendidas hasta que se haga este relevamiento y se sepa cuáles son las personas que compraron nuevamente las viviendas y que hoy pueden empezar a pagar estas viviendas de otro lugar. Hay que seguir trabajando este tema, y cuando empezamos nosotros a hablar de esto, decíamos que podía generar muchos conflictos también entre los vecinos, que esto también sucedió. Y después sí, sucedió. Es una explicación o una consecuencia de lo que significa la mala administración en este caso y lo que se denunció desde un principio relacionado con los planes federales de vivienda. ¿A quién se le adjudicaba? ¿Cómo se distribuía? ¿Quién era el encargado de distribuir? Todas cosas que no se saben aún. Determinadamente bien quiénes se ocupan de esto. Se sabe que es del IDUAR, pero el mismo mecanismo ahora se está utilizando para... cuando se adjudiquen las viviendas en el barrio La Perla. Esperemos que, teniendo en cuenta lo que ya pasó en Casasco y en Cascallares, no se repita en los nuevos barrios que se están o se van a inaugurar en algún momento. Queda pendiente todavía las investigaciones para aquellas personas que venden el lugar, su casa, luego se emite, según lo que dicen los testigos, los vecinos, una orden de desalojo, y así se empieza a realizar un proceso de venta-desalojo, en donde evidentemente hay un negocio de por medio. Queda latente todavía llevar adelante una investigación al respecto, que la concejal del bloque del Frente Justicialista para la Victoria decía, bueno, se necesitan pruebas para llevar adelante esto y lo que tienen que ponerse en campaña para hacerlo son los vecinos. Lo cierto es que el juez Radrizani avala todas estas actitudes ilícitas, ¿no? De estos estafadores que luego van al juzgado de paz y dicen, me usurparon mi vivienda, y el juez actúa, firma y desaloja, no le tiembla el pulso para nada. Por lo menos no se hace una investigación para saber qué es lo que sucedió realmente con esa persona que ya pidió ante la justicia 3 órdenes de desalojo por lo menos. Vamos a una tanda y regresamos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.

Esto, las principales causas es, dice, bueno, por falta de tiempo, porque hay que hacer trámites personales y, bueno, y no hacen tiempo. Y no se puede hacer por cuestiones políticas o porque se está debatiendo temas relacionados a la política nacional u económica también, que impiden de alguna forma que se pueda llevar adelante esta tarea. Bueno, la declaración jurada lo que permite es saber cuál es el patrimonio de cada diputado, así como hoy investiga la justicia el incremento del patrimonio del matrimonio Kirchner, que aumentó en el último año un 157%. ¿Cómo explica esto Néstor Kirchner y su mujer? Bueno, todavía no hay nada cierto. Lo cierto es que sí se está investigando, como también se lo está investigando a Jaime, por una cantidad de obras públicas que llegan a un total de más de 1.500 millones de pesos y que la Auditoría General de la Nación ha encontrado muchas, pero muchas irregularidades. Los parlamentarios tienen tiempo hasta mayo de 2010 para entregar las declaraciones de 2009, estamos hablando. Faltan todavía las de 2008. Para esa fecha habrá vencido el impuesto a las ganancias y a los bienes personales, que es obligación incluir en la presentación. Como algunos datos. Algunos casos, por ejemplo, la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, confirmó que está atrasada en la presentación de su declaración porque los trámites son personales y aún no pudo retirar un certificado del Banco Nación. Muy bien, hay otros casos de la Coalición Cívica, del Frente para la Victoria, de la UCR. Dante Dovena, del Frente para la Victoria, es uno de los más retrasados, no presentó las declaraciones de los últimos 3 años. Y en diciembre finaliza su mandato actual. Se le va a acumular, ¿sabes qué? 3 años juntos de declarar. Va a ser más complicado todavía. Todavía más complicado. Bueno, esto es parte también del derecho que uno tiene a la información pública, ¿no? Y del control que uno como ciudadano puede hacer de lo que hizo determinado funcionario público en su tiempo de gestión, sabiendo que hay antecedentes de malversación de fondos o también uso de fondos públicos. Enriquecimiento ilícito. Entonces es importante también saber estos datos y cumplir con ciertas normas que, si no se cumplen, pueden ir a prisión también. Pero más que nada para saber como ciudadano qué es lo que hace aquel que uno elige con el voto en los años de mandato. Bueno, cómo maneja el dinero. Y en este caso, como se debe a la tarea pública, se necesita saber cómo se maneja el dinero personal también. Y de todos, porque al fin nosotros le pagamos el sueldo a todos los diputados nacionales y senadores también. El día viernes estuvimos en el jardín número 1, ubicado en la calle Aristóbulo del Valle e Ituzaingó, porque se cumplían 60 años del jardín número 1. El jardín se llama Manuel Belgrano. Y fue, Cintia, el primer jardín estatal del distrito. Así como la Escuela 7 de La Reja fue la primera escuela estatal también. Bueno, en este caso el jardín número 1 fue el primero en su momento. Cuenta la historia que estaba ubicado aún en una esquina, justo en la esquina, donde hay una gran casa, antigua por cierto, que fue la que albergó a los primeros chicos. Con el pasar de los años se fueron haciendo remodelaciones e incluso se fue ampliando. Y lo que llama la atención es que había un expediente para aprobarse en la última sesión, la del día de la movilización de los vecinos del barrio 25 de Mayo y Casasco, un expediente para que se declare monumento histórico, justamente a este lugar físico donde está el jardín número 1. Fue rechazado por el oficialismo, lo había presentado la concejal de la Unión Probum, Claudia Sef. Pero bueno, el día viernes se vivió una gran fiesta donde estuvieron aquellos alumnos de la primera promoción, es decir, aproximadamente 65 años atrás. Y bueno, participaron junto con jóvenes de 20 años que veían a sus maestras. Imagínate, Cintia, de cuando tenían 5 años. También, bueno, un clima de emoción, de felicidad, de alegría. Hubo un tiempo en donde las madres decían que no era necesario que los chicos vayan al jardín. O sea, que vayan directamente a la escuela, ¿no? Porque, bueno, ellos lo querían, algunas madres porque lo querían tener más tiempo en su casa, u otras porque, bueno, decidían así hacerlo. La importancia que tiene el jardín en este momento es relevante porque significa esta estimulación, esta manera de que los chicos socialicen, puedan jugar de diferente forma. Y hoy también yo creo que un aniversario, y en este caso los 60 años que implica, sirve para hacer un recorrido de cómo fue o cambiando o cuál fue el proceso que tuvo la educación pública a nivel distrital también, ¿no? Porque uno empieza a ver las diferentes realidades y se va analizando qué rol cumplió la escuela pública relacionado con esto. Y sobre todo el nivel inicial, las falencias que hay en el distrito en materia de nivel inicial, cuántos chicos no pueden acceder a un jardín, cuántos no pueden ser inscriptos y pierden un año. Bueno, hay muchos casos porque hay falta de edificios. Vamos a escuchar el primer audio, que es la palabra de Rosa Márcico, directora del jardín número 1, decía lo siguiente. Muchísima emoción, fue una emoción también ver a la gente de la primera promoción, que el domingo pasado hemos tenido encuentro porque ellos me querían conocer. Y ver a todos, tantos chicos que están acercados, realmente es emoción, satisfacción. El jardín se lo merece, fue el primer jardín estatal en Moreno, con mucha historia. Nosotros tenemos pedido que se decrete patrimonio histórico. Monumento histórico. Por ahora no lo hemos obtenido, pero vamos a seguir. Y hablando con aquello de la primera promoción, ¿qué le contaban? ¿Era muy diferente a hoy? ¿La educación ha cambiado? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo ve la educación? No es que ha cambiado. Ellos recuerdan, tienen muchos recuerdos cuando entraron hoy al jardín y vieron el piano. Recordaron, porque ellos desde que llegaron al jardín hoy decían que querían ver el piano. Cuando lo vieron y se emocionaron, entraron y se acordaron de tantas anécdotas, cómo era la merienda, que entraban con el carrito, se acordaron de todo. Dice que se sigue, ven que se sigue trabajando muchísimo y que eso lo valoran. Ahí escuchábamos la palabra de Rosa Márcico y a continuación vamos a escuchar a Claudia Seff respecto del expediente que se había presentado, el proyecto para que se declare monumento histórico al edificio del jardín. No se pudo porque, según dicen desde el oficialismo, esto depende de la Dirección General de Escuelas y el monumento histórico lo tienen que analizar historiadores de la provincia de Buenos Aires, por eso no se puede declarar. Pero ayer, el día viernes, perdón, tanto los exalumnos como docentes, los padres e incluso acompañados por Claudia Seff iban a reiterar el reclamo, sobre todo para que se declare el monumento histórico en el Consejo Deliberante. Escuchamos la palabra de la concejala Seff. A las 5 yo lo he hecho hace muchos años y bueno, no quisieron, pero ahora lo vamos a elevar, lo va a elevar la inspectora a la provincia de Buenos Aires, como también le di el expediente de la escuela 7 a una diputada provincial, para que lo puedan hacer. Me parece que es un capricho más que una disposición, porque no está escrito en ningún lado que no se pueda decretar por la municipalidad, por el Consejo Deliberante, digamos. Quizás el carácter de monumento histórico es por eso que la municipalidad tiene algunas trabas, porque si fuera de interés municipal quizás sí, ¿no? No, de interés ya estaba decretada la jornada y la fiesta. Dicen que porque los establecimientos están cedidos a Dirección de Escuela. Me parece que no tiene que ver, porque nosotros tenemos la potestad de reconocer, reconocer en el distrito. Es eso, el reconocimiento. Pero bueno, lo importante es que está en pie, que es un edificio antiguo y que, bueno, está en base a y en función del establecimiento educativo, si bien hicieron reformas y ampliaciones, pero se ven en sus puertas, todo el sector, que era la parte, bueno, de la historia de Moreno, ¿no? Nos queda por escuchar la palabra de Zulema Vilte, que es secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses, presente en el jardín. Me comentaba que ella fue a este jardín de chica. Pasaron muchos conocidos estuvieron en el jardín, porque sin duda, claro, es una referencia en el distrito. Primero, por estar ubicado en el centro. Segundo, por ser el primer jardín estatal. Y tercero, porque hablando con docentes, incluso con los padres, tuvo mucha participación de la comunidad. Es decir, toda una comunidad educativa estuvo detrás de este edificio y esta institución para arreglarla cuando fue necesario. para festejar cuando fue motivo, cuando hubo motivos, y para celebrar 60 años, que no se cumplen siempre, y es bueno que existan estas oportunidades para salir un poco del aula y entablar algún tipo de relación con los chicos, con los padres, no alejado un poco de la institución y de la formalidad para compartir un momento agradable sobre todo. Vamos a escuchar la palabra de Zulema Vilte, como les decía, secretaria general de FEB, porque allí le dijo un inspector que estuvo presente la posibilidad para el año 2010 de que ante la falta de jardines, de edificios, se pueda reemplazar estos por sociedades de fomento. Es decir, las sociedades de fomento para el año 2010 se desplazarían. Esto es muy endeble lo que transmitía Zulema Vilte porque era una información reciente. Pero en el lugar se dividirían el edificio con placas y allí quedarían determinados distintos salones, un baño y ya tendríamos jardines para el 2010 para cumplir con lo que dice la ley provincial. Decisiones que se toman de forma apresurada para poder tapar baches. Claro, sí, sí. Escuchemos a Zulema Viltes, que nos explica mejor la situación. Me quedé un poco asombrada porque dice que es como que se van a hacer unos convenios con sociedades de fomento, que desde ya yo no creo que una sociedad de fomento sea un lugar apto como para que funcione un jardín. Ah, quiere que las sociedades de fomento funcionen como... ONG que la sostengan. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? Porque vos fíjate, si vos recorres el jardín, el baño está adaptado de una manera, la sala de otra, las palabras del exalumno fueron, este era el lugar donde estaba la sillita, la mesita, el armarito. Entonces yo no sé desde qué punto y desde qué punto lo va a sostener. La provincia, donde hoy está diciendo que no tiene, va a hacer una inversión de semejante manera para poder realmente aplicar la ley de educación. ¿Y qué pasa con las sociedades de fomento? ¿Que se las desplaza? Porque... Como proyecto sería bárbaro, pero yo creo que tiene que ser un proyecto con todo esto que te dije. Está claro, es un rumor fuerte, por cierto, porque viene de una fuente no confiable, diría, pero sí una fuente cercana a la Dirección General de Escuelas, lo que transmitía Zulema Vilte, esta posibilidad de que las sociedades de fomento sean los nuevos edificios para los jardines. Claro, en Moreno hay un déficit de los mismos, un número importante, como también hay un déficit de escuelas secundarias, sobre todo pensando en lo que dice el texto de la nueva ley de educación que tiene que empezar a regir a partir del año 2010. Sí, el inconveniente de esto es la falta de presupuesto para poder invertir en instituciones, en infraestructura, para que se lleve adelante, como así lo dice la nueva ley de educación. Otro tema relacionado a lo educativo es la media sanción que se llevó adelante en diputados para la creación de la Universidad de Moreno. Calculamos que va a ser en el Centro Universitario de Moreno. Esto tiene media sanción, hay que esperar para ver que lo aprueben en senadores. Es parte de un proyecto que en donde los distintos distritos más importantes del conurbano bonaerense van a tener una universidad pública. Hay que desarrollar este tema con mayor atención. Lo cierto es que se recibió media sanción para que se cree la Universidad Nacional de Moreno. También estará la Universidad Nacional de Merlo, también estará la Universidad Nacional de José C. Paz, todos distritos gobernados por intendentes kirchneristas, ¿no? Por cierto. Un dato nada más para tener en cuenta. Habría que analizar bien este tema, cuánto dinero llega a la localidad de Moreno para invertir, ¿no? En la universidad también, y cuáles son las carreras que se van a llevar adelante, porque no es un tema menor cuáles son las carreras. Esto se hace teniendo en cuenta la situación de cada partido, de cada localidad, cuáles son las necesidades de empleo, la demanda que hay de trabajadores,

anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Palestina. Otro capítulo de un conflicto de 20 años. Al menos 10 palestinos sufrieron heridas ayer durante 3 bombardeos de la aviación israelí que destruyó 3 túneles de contrabando en el sur de la Franja de Gaza, una orfebrería en el centro del territorio y un taller metalúrgico en el norte. Simultáneamente, la ONG israelí Pro Derechos Humanos, SLEM, publicó su informe de las últimas 2 décadas del conflicto palestino-israelí. Según el balance de este organismo, la disputa ya ha provocado casi 8.900 muertos, la gran mayoría palestinos. Nacionales. Reforma política. El gobierno decidirá esta semana por qué formalismo optará para intentar la sanción definitiva de la ley de reforma electoral. El Ejecutivo puede prorrogar las sesiones ordinarias que finalizan el 30 de noviembre o convocar a una sesión extraordinaria en la que tiene la posibilidad de circunscribir la agenda a ese único tema. Según fuentes oficiales, lo más probable es que se alarguen las sesiones ordinarias para que se puedan aprobar las modificaciones durante la primera semana de diciembre y sancionar definitivamente la norma. Provinciales. Neuquén. La CTA quiere ser alternativa en 2011. La constituyente social de la Central de Trabajadores Argentinos, un encuentro político que reunió 4.000 militantes durante 2 días de puro debate en Neuquén, concluyó ayer que hay que apostar por la disputa electoral. No fue fácil consensuar esa afirmación entre las más de 800 organizaciones sindicales, sociales, políticas y religiosas que llegaron a esta provincia desde todo el país. El objetivo de este verdadero universo de la centroizquierda es, a partir de ahora, unificar una alternativa ajena al bipartidismo tradicional para pelear en el 2011, según prometió el diputado Claudio Lozano. Locales. Seis décadas. El pasado viernes 20 de noviembre, el Jardín Número 1, ubicado en el centro de Moreno, celebró 60 años de su creación, recordado como el primer jardín estatal. En el acto participaron exalumnos de la primera promoción, inspectores, docentes y padres. Rosa Marciso, su directora, expresó la emoción y la felicidad del festejo, acompañada por el reconocimiento al trabajo inicial. Muchísima emoción, fue una emoción también ver a la gente de la primera promoción que el domingo pasado hemos tenido un encuentro porque ellos me querían conocer y ver a todos, tantos chicos que se han acercado, realmente es emoción, satisfacción, el jardín se lo merece, fue el primer jardín estatal en Moreno, con mucha historia, nosotros tenemos pedido que se decrete patrimonio histórico. Monumento histórico. Por ahora no lo hemos obtenido, pero vamos a seguir. De la fiesta participó la concejal de la Unión Probún, Claudia Sef, y recordó que en la última sesión un expediente que ella presentó para que se declare monumento histórico al edificio fue rechazado por el oficialismo. Las 5 yo lo he hecho hace muchos años y bueno, no quisieron, pero ahora lo vamos a elevar, lo va a elevar la de la inspectora a la provincia de Buenos Aires, como también le di el expediente de la escuela 7 a una diputada provincial para que lo puedan hacer. Me parece que es un capricho más que una disposición, porque no está escrito en ningún lado que no se pueda decretar por la municipalidad, por el Consejo Deliberante, digamos. Dicen que porque los establecimientos están cedidos a dirección de escuela. Me parece que no tiene que ver, porque nosotros tenemos la potestad de reconocer, reconocer en el distrito. Sí, es eso, el reconocimiento.

Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Tengo fe en mi antigua locura. Digo, yo no me fío de quien me arruina en pedazos. Y Dios es quien sabe de ti. Y no me merezco un beso partido. Hoy es apenas un día perdido en el tiempo y vivo lejos de aquello que sé. Es mejor ni hablar de eso. Yo seré para ti lo que ya no importa saber. Hoy es tan solo una vena que estalla en el pecho. Grito. Continuamos en Recorte Informativo. Damos las vías de comunicación, son el 466-6559, o si no, mensajes de texto al 15-61-54-0359. Se comunicó con nosotros, Ana de Casco Salas. Le digo, Ana, tanto tiempo, y me dice, sí, pero yo siempre la estoy escuchando. Sí, sabemos, sí, pero hace mucho que no hablábamos con Ana. Bueno, que no hablaba yo, porque siempre la atiende Vicky. Dice que escuchaba a Liliana López de Radio del Plata, en donde empezó, Liliana comentaba lo que las órdenes de desalojo de Radrizzani y también los diferentes acontecimientos, ¿no? Y hacía un análisis de la relación que tenía Radrizzani con el poder político local. Entonces ella escuchaba y una de las partes que decía esta periodista Liliana López era, aparte de escuchar los medios nacionales, hay que también escuchar los medios locales, porque son quienes te acercan mejor información de lo que está sucediendo en cada momento, en cada partido, ¿no? Relacionado con los partidos del conurbano bonaerense. Esto por un lado decía Ana, y por el otro lado que se están arrojando papelitos, panfletos que dice Dualde vuelve, o una cosa así. Entonces, Dualde vuelve, señora. Lo que se hablaba era que no hay que olvidar, que siempre hay que recordar quién es quién, y esto también un ejercicio de la democracia y de los que ciudadanos, bueno, y los que somos ciudadanos, tales de no olvidar quién fue quién y cuáles fueron los antecedentes de tal o cual persona. Bueno, Dualde, Néstor Kirchner llegó de la mano de Dualde a la presidencia para recordar y tener una memoria, ¿no? O sea, que hablamos. Y bueno, y hoy Dualde puede llegar a estar en el 2011 con aquellos que formaron hasta hace poco tiempo parte del gobierno de Néstor Kirchner, gobierno que dijo diferenciarse de los últimos presidentes, pero que al fin y al cabo son los mismos. Daniel Scioli fue menemista, fue dualdista y hoy es kirchnerista. Vamos, una actividad relacionada con el tema dice: violencia igual impunidad igual Radrizani, Mendieta, Regui, Mariano Hues. El 25 de noviembre de 2009 es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. A las 17 horas se va a realizar en la Plaza San Martín, Moreno, organizaciones de mujeres de Moreno y del Oeste. Esto es lo que dice el cartel, dice: violencia igual impunidad igual Radrizani, Mendieta, Arregui y Mariano Hues. Recuerdo, Cintia, que el año pasado, cuando también se conmemoró un nuevo aniversario de la no violencia contra la mujer, ya existía esta denuncia firme contra Radrizani, sobre todo por la atención cuando recibe a mujeres que sufren la violencia, justamente, ¿sí? De todos aspectos, desde cualquier punto de vista, y son atendidas por el juez de paz Francisco Radrizani, que sabemos qué manera tiene de dirigirse hacia la gente, de una forma totalmente despectiva, sin darle valor o crédito a lo que puede aportar cualquier vecino una vez que se presenta frente a él, porque tiene una capacidad de destruir todo lo que puede llegar a decir un vecino o denunciar en todo caso. Ni hablar de las causas, ya saben cómo se actúa y las irregularidades que todos nombran, y que esperemos que algún día la justicia investigue debidamente todos los procesos judiciales que ha comenzado el juez de paz Radrizani, ¿no? Siguiendo de cerca lo que sucede en el barrio 25 de Mayo, en el barrio La Esperanza 2, al lado 25 de Mayo, para ser más específicos, los vecinos, algunos se trasladaron al predio que les otorgó la municipalidad en Los Hornos, que está distanciado de la ruta, está a 30 cuadras, por lo menos, no es muy accesible, no hay maneras, y también tiene instituciones como las salitas y las escuelas muy lejos, no hay nada, es un campo, o sea, allí fueron algunos con la esperanza de que ese lugar en algún momento sea su propia tierra, porque esto tampoco está resuelto hasta el momento, o sea, es una opción. Sí, pues, bueno, claro, sí se piensa que ya definitivamente el municipio le otorgará las tierras a los vecinos, pero hasta el momento que no tengan una escritura en la mano que diga el nombre de cada familia, no tiene nada seguro. Esto por un lado, algunos vecinos se trasladaron hasta allí. Otros, alrededor de 18 familias, siguen en el barrio La Esperanza 2, el predio donde fueron desalojados, armando sus casitas, porque ese predio ellos afirman que les pertenece, que ellos pagaron ese lugar. El día a día es muy difícil, la lluvia de estos últimos días también complicó mucho la situación, se perdió mercadería, las casas se rompieron y también las calles son intransitables, no se pueden ingresar directamente al barrio. El acceso es muy complicado y también las dificultades que tienen para todos los días, la electricidad, la precariedad también de las instalaciones eléctricas, el riesgo que corren los chicos en estos lugares. Y las enfermedades sobre todo también. Pero es la opción que queda para seguir luchando por esa tierra que ellos reclaman que se les otorgue como corresponde, porque hoy, según información que brinda en este caso la abogada de la CTA y nosotros escuchábamos la semana pasada, no estaría o se podría hacer marcha atrás con la orden de desalojo si se hace una presentación judicial primero, porque esta orden de desalojo tiene datos del 2004, estamos en el 2009. Podría ser una fuente, no hay actualización. Esto necesita todo un procedimiento legal, pruebas y también luego comprobar las estafas que fueron llevadas adelante por gente del barrio, que la semana pasada escuchamos a Yolanda Ortiz, que decía, bueno, Yolanda Ortiz, representante de entidades intermedias aquí en Moreno, que decía, bueno, sí, se está, nosotros sabíamos que se estaban vendiendo terrenos allí en el barrio 25 de Mayo, o sea, había carteles que así lo anunciaban. Esto por un lado, como para tener un marco, los vecinos siguen ahí, fue muy complicada esta semana y nosotros hablamos ayer domingo con Humberto, que es uno de esta comisión de vecinos que se organizó para poder enfrentar la situación, uno de los principales responsables o que lleva adelante. Claro, sería el presidente de la comisión de vecinos, ¿no? Y escuchemos lo que nos dice, ¿cómo están ellos ahora? Se ha creado una esperanza, pero no agotamos ninguno de los medios que tenemos, no descartamos ninguno y lo que queremos es seguir estando juntos, porque más que vecinos somos una familia en este momento. El tema de ayuda, hemos recibido ayuda de las organizaciones, de parte del Estado no han negado ayuda porque dicen que hemos pasado la línea, desconozco qué línea. Hemos tenido con la última tormenta todo mojado, todo pasado bajo agua y parece que las autoridades eso no importa, siendo que hay gente que está privada de su libertad e igualmente tiene derecho, menos nosotros.

cada cual representa un destino distinto. Lo que también ha ocurrido, Cintia, en el barrio es que cada vez los vecinos se van asesorando más de lo que está pasando, ¿no? Incluso en este último tiempo, lo decía Humberto en la asamblea, pero también esto lo afirmaban muchos vecinos, cómo están empezando a conocer de leyes, de artículos. Están con la ley orgánica de las municipalidades, donde habla de la expropiación de tierras. Todo lo que se dice se firma. Claro. Porque antes, bueno, ellos le vendieron terreno sin ningún papel de por medio. Bueno, hoy todas las reuniones se escribe lo que todos hablan y luego firman los responsables de lo que dijeron tal o cual cosa. Y esto también es importante, no concentrar la información en una sola persona, ¿no? Sino que se traslade a todos, todo lo posible. Que lo que le cuentan a un vecino se reúnan y, bueno, lo discutan entre todos. ¿Qué es lo que van a decidir? ¿Cuál será el siguiente paso? Bueno, todos tienen que estar al tanto de lo mismo para que justamente no vuelva a ocurrir lo que pasó antes, que sí se concentró toda la información en un referente y no terminó de la mejor manera. Y digo para el referente, ¿no? Que para recordarse tuvo que ir custodiado por la policía y con los concejales el miércoles, el día de la no sesión en el Consejo Deliberante, ¿no? En la municipalidad. Relacionado con este tema, y lo veníamos anunciando desde el principio del programa, el día viernes, luego, a partir de la 1 aproximadamente, se llevó adelante la mesa de diálogo, esta opción, ¿no?, para poder conversar con todas las situaciones que se vienen en el distrito relacionadas con desalojos. Con tierras, y con desalojos al mismo tiempo. Con esto, lo que se planteaba era que no lleguen al Consejo Deliberante los mismos vecinos que ya plantearon su situación en la reunión anterior. Pero algunos vecinos de los mismos barrios llegaron. Volvieron, sí, sí. Hablamos en relación al tema con el concejal del Frente Justicialista para la Victoria, Mirko García, que nos decía qué es lo que se conversó en esta reunión y si se sacaron algunas conclusiones y qué barrios estuvieron presentes. ¿Y por qué no participa el IDUAR? Que se lo preguntaste varias veces y, bueno, la respuesta de Mirko García siempre era la misma, ¿no? Tengo que aclarar que el IDUAR viene manteniendo una ronda de trabajo con un grupo de vecinos y estos nuevos vecinos se deberían sumar a esa ronda de trabajo. ¿Por qué no se acerca el IDUAR a esta mesa de diálogo que se ha armado desde lo que fue, bueno, el miércoles, el día de la sesión, sabiendo que en la reunión anterior tampoco estuvo presente el IDUAR? No, el IDUAR está trabajando junto a este grupo de vecinos. Te vuelvo a aclarar, un grupo de vecinos que hoy se llegó es la primera reunión que tienen con los concejales y se van a sumar a la ronda de trabajo del IDUAR. Se esperaba que en la mesa de diálogo esté presente también algún representante del IDUAR. Te vuelvo a repetir, esta fue una reunión de concejales con este grupo de vecinos con esta nueva problemática. En relación a 25 de mayo, que es el tema, bueno, vinieron también representantes de 25 de mayo aquí, ¿se ha hablado algo? ¿Se está haciendo el traslado de las familias a lo que es el predio en Los Hornos? Expusieron los vecinos de la problemática de 25 de mayo, que tuvieron una reunión con el juez y que el juez estaría intermediando y buscando los dueños de la tierra como para garantizarle un tiempo más en el predio. Esto es lo que ponen los vecinos. ¿Desde el municipio se ha tenido contacto con los dueños de las tierras? No, lo que manifiestan los vecinos también es que el juez no puede ubicar al dueño. Imagínense, si el juez no lo puede ubicar, mucho menos el Ejecutivo Municipal y mucho menos los concejales. Mientras tanto, siguen habiendo vecinos allí en 25 de mayo en lo que es el barrio, se denominó el barrio La Esperanza 2. En relación a esto, ¿el municipio está ayudando de alguna forma con alimentos, asistencia? Sí, por lo que yo tengo entendido, el municipio está sosteniendo por diferentes medios una colaboración para los vecinos que están fuera del predio. Hay un grupo de vecinos que se instaló en el predio también. Presencia del IDUAR, porque es el organismo que está encargado de llevar adelante esto, y el día viernes, cuando nosotros estuvimos presentes en esta reunión, porque en esta ocasión no pudimos ser parte de la reunión, escuchar la reunión, no ser parte, como sí, medio raro, de comunicación, la primera reunión que se realizó no hubo inconveniente y nos enteramos de muchísimas cosas, como por ejemplo de estas 27 órdenes de desalojo que ya estaban en el juzgado de paz de aquí de Moreno a cargo del doctor Francisco Radrizani. Incluso no participaron los mismos concejales que la primera reunión. No estuvo, en la última no estuvo Adriana Palacio, no estuvo Leonardo Coppola, no estuvo Pedro Camps. Bueno, estas personas que nombro sí estuvieron en la primera. Bueno, ante esta situación, lo que se planteaba y lo que decían los vecinos en la primera reunión era, bueno, nosotros pensamos que iba a haber representantes del IDUAR aquí, porque era lo que correspondía. En ese momento, hace dos semanas atrás, lo que se decía era, bueno, lo que sucede es que el IDUAR está viviendo una situación complicada porque se está llevando adelante una toma del edificio por gente del MCT relacionado con lo de Segovia, el comedor y el incendio que sufrieron allí, desalojar en el barrio 2000. Esta vez la pregunta era, bueno, no sucedió, no está pasando nada, ¿por qué no hay representante del IDUAR? Y ahí incluso escuchamos lo que decía el concejal Mirko García. Cintia, incluso la semana pasada tampoco el MCT había tomado el IDUAR, ¿sí? Para aclarar, porque esto lo dijo la concejal Palacio. Están tomando el IDUAR, dijo. Fuimos hasta el IDUAR en el momento que estaba el MCT y había un cordón de 15 policías impidiendo el ingreso al Consejo Deliberante, pero en el IDUAR no pasaba nada. No pasó absolutamente nada. Escuchemos ahora sí la palabra de la concejal del bloque de la coalición cívica, Clara Mungay, que estuvo presente en la primera reunión y también en esta segunda reunión. De hecho, hoy volvió gente de 25 de mayo planteando que el tema no está solucionado. En la primera reunión todavía estaba la carpa en el predio. En este momento la carpa se levantó y bueno, había habido una propuesta de la iglesia de que se ubicaran las familias en diferentes parroquias hasta que el municipio pudiera, como está haciendo, adecuar estos terrenos de cuartel quinto para que realmente fueran habitables por estas familias. Aparentemente lo que sucedió en el barrio es que no todos estuvieron de acuerdo en alojarse en las parroquias o en los lugares que les proponían y sí en desalojar el predio este que pertenecía al Club 25 de Mayo. Entonces, bueno, lo que pasó es que algunos volvieron al predio del cual habían sido desalojados, ¿no es cierto? Había cosas puntuales que se reclamaban, por ejemplo, la recolección de residuos, que nosotros recordamos que en aquel momento se dijo que se iba a solucionar. Cosas chicas, pero que eran importantes al día a día de los vecinos. ¿De esto se habló? No, vos sabés que eso ahora que me decís no lo planteó el vecino como que no estuviera solucionado. Yo, la verdad, que lo daba como que se había planteado, sí. Lo que decían es que tenían problemas las familias que estaban viviendo en este predio al que volvieron otra vez luego de ser desalojados. ¿Por qué se da esto? ¿Tendría que estar en la mesa de diálogo, Lidia? Mira, yo entiendo que sí, que tendría que estar. En la primera reunión no estuvieron y en realidad estuvo justificado por el hecho de que había un grupo que intentaba tomar el IDUAR. Entonces, bueno, digamos como que estaba salvado el tema. Hoy no vinieron nuevamente, pero algunos concejales planteaban que no se les había notificado que tenían que asistir. Así que, bueno, la propuesta es convocarlos para que asistan a las siguientes reuniones, porque si bien hay barrios con los que ellos están en contacto, como puede ser el barrio 25 de Mayo o Casasco, el hecho de que se vayan agregando barrios nuevos sería importante que estuvieran en estas reuniones. Y desde lo personal, considero que es importante porque a veces los vecinos plantean cosas que plantearon en el IDUAR y tenemos que esperar a ver, de comunicarnos con alguien en el IDUAR, a ver si esto fue así, si no fue, cómo habían sido las actuaciones. Entonces pienso que si realmente queremos darle dinamismo a esto, es necesario que estemos sentados todos a la mesa para ser ejecutivo, porque realmente los temas que se tratan no son temas que puedan estar esperando semanas para darle solución. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Estados Unidos. Escape en una planta nuclear. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos envió ayer un equipo de investigadores a la planta nuclear de de Three Mile Island con el objetivo de analizar el impacto de un escape en uno de sus módulos. El sábado, la planta nuclear tuvo que ser completamente desalojada al comenzar a sonar la alarma de contaminación radioactiva. La planta está situada cerca de la ciudad de Middletown, en el estado de Pensilvania. La unidad había sido cerrada desde el pasado 26 de octubre para recargar combustible y realizar obras de mantenimiento. El portavoz de la empresa nuclear indicó que los investigadores están buscando la causa del escape y aseguró que el escape ya fue contenido. Nacionales. Deja vu. Tal como había hecho 3 meses atrás ante otro informe similar, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, salió a defender ayer a su antecesor en el cargo, el cuestionado Ricardo Jaime, y a criticar la Auditoría General de la Nación. Las declaraciones fueron en respuesta a una nota publicada el domingo por un diario nacional sobre manejos poco transparentes de unos 1.800 millones de pesos en subsidios para obras ferroviarias. Schiavi declaró: cuando este informe esté convalidado por todos los auditores, no tendremos ningún problema en realizar los descargos que correspondan. Sin embargo, el informe fue aprobado por mayoría, como ocurre habitualmente en el organismo de control integrado por 6 auditores, 4 del oficialismo y 2 de la oposición, y presidido por un opositor, en este caso Leonardo Despou. Provinciales. Salta. Rechaza las renuncias médicas a las guardias. Vía carta documento, el Hospital Público Materno Infantil rechazó las renuncias a la función de guardia presentadas por 8 cirujanos pediátricos, según informó este fin de semana Mario Del Barco, el director médico. Del Barco alegó que las dimisiones deben ser individuales y no grupales y que ponen en riesgo servicios esenciales para la población infantil. Mario Del Barco sostuvo que en el materno infantil, como en todos lados y por distintas razones, hay personal insatisfecho y pasa también en la salud privada. Entonces la idea es discutir todo dentro de un mismo contexto. Locales. Poco productiva. En la segunda reunión entre concejales y comisiones de vecinos en el Consejo Deliberante quedó planteado como eje principal discutir y resolver las diferentes problemáticas que acercan las familias. El concejal Mirko García, de Frente para la Victoria, dijo a Recorte Informativo que en relación a los vecinos del barrio 25 de Mayo, todavía el juez de paz no se pudo comunicar con el supuesto titular de las tierras. Expusieron los vecinos de la problemática de 25 de mayo, que tuvieron una reunión con el juez y que el juez estaría intermediando y buscando a los dueños de la tierra como para garantizarle un tiempo más en el predio. Esto es lo que ponen los vecinos. ¿Desde el municipio se ha tenido contacto con los dueños de las tierras? No. Lo que manifiestan los vecinos también es que el juez no puede ubicar al dueño. Imagínense, si el juez no lo puede ubicar, mucho menos el Ejecutivo Municipal y mucho menos los concejales. Para la edil Clara Mungay de la coalición cívica es necesaria la participación de funcionarios o técnicos del IDUAR para analizar los temas que se discuten y no dilatar las reuniones. En la primera reunión no estuvieron, en realidad estuvo justificado por el hecho de que había un grupo que intentaba tomar el IDUAR, entonces bueno, digamos como que estaba salvado el tema. Hoy no vinieron nuevamente, pero algunos concejales planteaban que no se les había notificado que tenían que asistir. Así que bueno, la propuesta es convocarlos para que asistan a las siguientes reuniones, porque si bien hay barrios con los que ellos están en contacto, como puede ser el barrio 25 de Mayo o Casasco, el hecho de que se vayan agregando barrios nuevos sería importante que estuvieran en estas reuniones. Y desde lo personal, considero que es importante porque a veces los vecinos plantean cosas que plantearon en el IDUAR y tenemos que esperar a ver, de comunicarnos con alguien en el IDUAR a ver si esto fue así, si no fue. En el barrio Zambrisi de Paso del Rey, la situación de 11 familias fue explicada en la reunión por María Teresa, una vecina. Luego describió a Recorte Informativo el resultado de la misma.

juego de rol en el que muchos hacen que preguntan y uno o más hacen que respondan. La concurrencia depende del catering. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además Continuamos en Recorte Informativo 466-659 para que te comuniques. O al 15-61-54-03-59, como lo hizo Ana de Cascosalas en la mañana de hoy. Otro tema que queríamos hablar, bueno, el día viernes a partir de las 17 horas aproximadamente en Plaza de Mayo, Correpi presentaba un informe sobre las muertes en democracia relacionadas con la represión y de manos del Estado, ¿no? Con organismos del Estado, como es la policía. Bueno, a través de la tortura y también... Policía, gendarmería, prefectura, aquí están involucradas todas las fuerzas de seguridad, ¿no? Que de una u otra manera, lo que ha determinado Correpi es que asesinan a un pibe, a un joven, cada 28 horas. Todo durante el 2009, en este informe anual que realizan, con un trabajo de investigación enorme, de mucho trabajo, porque esto es todo de todo el país... Y solamente de los casos a los que puede llegar Correpi, ¿sí? A los que se les comunica, a los que por alguna u otra situación, a través de todos los abogados que la componen, pueden acceder a las familias, a investigar muchos casos de gatillo fácil y que han sido comprobados. Y hay juicios orales en todas partes del país contra integrantes de la fuerza policial, ¿no? Casi 3.000 jóvenes fueron asesinados entre 1983 y 2009, gobierno de democracia. Desde el 2003 en adelante hubo 1.323 casos de asesinatos a través de la represión en manos del Estado. 928 fueron en el gobierno de Néstor Kirchner y 395 en el gobierno de Cristina Kirchner. Como bien decías vos, el 53% son menores de 25 años. Y en el 2009, según el informe que presentó Correpi el día viernes, Muere un pibe cada 28 horas, son más de 20 chicos o menores jóvenes. 20 vidas, ¿no? Por 20 mes. Seres humanos por mes. Por mes. ¿No? Increíble el dato, digo, asombra a la vez, pero sabemos que es la realidad, ¿no? Y solamente, repetimos, de lo que puede acceder Correpi. Casos que ni se conocen, perdidos en algún punto del país, que seguramente sumarían mucho más a la lista, ¿no? Escuchemos la voz de María del Carmen Verdú, que es representante de Correpi, y que presentó aquí en Moreno hace un tiempo atrás el libro Represión en Democracia. Democracia, sí, sí. Habla en relación a este informe que se presentó en la Plaza 25 de Mayo. La Plaza de Mayo. Ya estoy mezclado. ¿No? El Plaza barrio de Mayo, 25 de Mayo. En la Plaza de Mayo a partir de las 17 horas. El actual gobierno se ha autodenominado el gobierno de los derechos humanos y aún en sectores que no comulgan abiertamente con el partido de gobierno, que al menos no son sus aliados manifiestos, se suele reconocer cierto mérito en la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo. Nosotros desde Correpi entendemos que esas iniciativas que se agrupan bajo esa denominación son en realidad la más eficaz herramienta represiva que el gobierno de Kirchner ha sabido utilizar, porque es precisamente la que le permite sumar a la coerción directa, a la represión directa, tanto de carácter preventivo como selectivo, una herramienta valiosísima que es la obtención, la construcción de consenso. ¿Consenso para qué? Para reprimir más y mejor. Porque en definitiva, el hecho de aparecer públicamente con la cara pintada con los derechos humanos y clamar que son compañeros de los desaparecidos y disponer buena parte del aparato estatal a trabajar como querellantes en las causas vinculadas a los represores de la dictadura, les da cierto grado de legitimidad en este campo que permite que no sean cuestionados de la forma más abierta y frontal que lo han sido otros gobiernos frente al cotidiano incremento tanto del gatillo fácil y la tortura como de la represión política. Porque por otro lado no podemos olvidar que tanto en uno como en otro campo los gobiernos de ambos Kirchner superan ampliamente los índices que han tenido gobiernos anteriores. Para decirlo con todas las letras y con mucha claridad, ningún gobierno de 1983 a la fecha ha tenido en total la cantidad de presos políticos que ha tenido desde el año 2003 el actual gobierno, ni tampoco gobierno alguno desde 1983 a la fecha, hablemos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa o de Duhalde, ha tenido el promedio de 20 hechos de gatillo fácil o de muertes en cárceles o comisarías por aplicación de tormentos, como en lo que va de este año viene teniendo el gobierno de Kirchner, o 1.034 casos en total, como sumamos desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008. Clarísimo lo que aporta Verdú, ¿no? No, no hay demasiado para agregar, solamente que aquellos que levantan las banderas de los derechos humanos se acuerden que esto también es parte de la lucha que comenzaron muchos hace mucho tiempo y que hoy algunos prefieren desviar la vista o directamente entender que esto, bueno, puede ser un ataque de la derecha, los medios masivos de comunicación, no, nada de eso, ¿no? Esto es la realidad y esto es lo que ha pasado del 2003 a la fecha. Ningún otro gobierno lo ha alcanzado o lo ha superado. Tratar de no hacer comparaciones con vivencias es medio complicado. Y ahí lo miro a Diego Dicut también, porque fue con los que estuvimos presentes cuando en la esquina de la radio golpeaban a un menor cuando ya estaba reducido en el piso y eran efectivos policiales. O sea, había robado, ¿no? Pero no, estaba detenido ya. Y mientras tanto se recibían maltratos, golpes por parte de efectivos, ilegales, insultos por parte de los efectivos policiales y 20 personas que alentaban para que esto siga adelante y que lo sigan golpeando. Que lo maten directamente, ¿sí? Vamos a poner las palabras claras, querían que los maten al chico, estas, ¿no? Y en estas frases, la gente que se encontró alrededor preguntaba dónde estaban los derechos humanos para aquellos que roban, ¿no? Y aquí se arma una pelea, una discusión y el abuso de autoridad que se lleva adelante por parte de las fuerzas policiales y también otro tipo de fuerzas, los militares, gendarmes o demás. Es algo que se evidencia. A nosotros nos tocó vivirlo de carne propia a través del ejercicio periodístico, pero generalmente la gente cuando pasa por la calle lo ve y sabe lo que sucede todos los días. Estos números son los que se conocen, Rodrigo, y los que no se conocen porque nosotros nos preguntábamos qué va a pasar con este pibe cuando ingrese a la comisaría, si lo están golpeando, insultando y maltratando cuando hay más de 20 personas mirándolo. ¿Qué pasa cuando nadie ve nada? Esta es la pregunta. Bueno, y se arman todos estos números y aparecen números fríos que terminan siendo vidas y también un descontrol por parte de los organismos del Estado, que son quienes tienen que llevar adelante una política que pueda contener esta situación, que no vuelva a pasar, que por lo menos se condene a aquellos que hacen lo que no tienen que hacer, que son los policías en este caso, cuando abusan de su autoridad. Policías en acción, ¿sí? Si, vos escuchaste, Cintia, últimamente siempre se dice el principal derecho humano es el derecho a la vida. Creo que estamos de acuerdo. Ahora, cuando se vulneran el resto de los derechos humanos, no hay vida, ¿sí? Esto es lo que ha pasado tanto con la política represiva y un aparato represivo policial que no se ha desmantelado. Si bien se ha comenzado con juicios de la verdad por lo que ha ocurrido en la última dictadura militar, de esto no se habla. De esto no se acusa a jueces, de esto no se acusa a las complicidades que hay con los poderes políticos en cada distrito. Lo que pasa con el juez Radrizzani, bueno, hay tanto para hablar, ¿no? Y algo más también de la experiencia pública, que la estructura de derechos humanos, como le decía María del Carmen Verdúa en el audio, no cumple con lo que tiene que cumplir, que es también hacer un análisis, una investigación de aquellos que siguen realizando torturas en las comisarías cercanas. No dan abasto para realizar esta tarea, dejando de lado que el trabajo de investigación sobre las muertes que se realizaron a partir de los 76 en el gobierno de la dictadura militar, sí se están llevando adelante estas investigaciones. Falta un compromiso con la realidad que está latente, que en este caso son los pibes que se murieron, que en el gobierno Kirchner fueron, en el gobierno kirchnerista del 2003 hasta adelante, fueron 1.323, pero en toda la democracia llegan a casi 3.000 jóvenes. Continuamos en Recorte Informativo. A una revolución que despierta y de pie esperamos bajo tu cama. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte Informativo. Recorte Informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Día sábado, nuestro compañero Rubén Bustamante se acercó hasta la parroquia Cristo del Perdón en La Reja, porque allí se desarrolló una primera experiencia de lo que es el Banco Popular de la Buena Fe, una iniciativa que lanzó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Alicia Kirchner, que busca de alguna manera capacitar en oficios a distintos vecinos y vecinas que pueden articular con Cáritas, ¿sí? Y este con el Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar emprendimientos propios, ¿no? Escuchemos a Beatriz Godoy, que habla del trabajo de articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y en este caso Cáritas. El gobierno, o mejor dicho el Estado, busca organizaciones administradoras y en este caso la situación de Cáritas es excelente porque tiene Cáritas en todas las parroquias. Y eso significa que tiene gente organizada que puede crear banquitos de microcrédito. El microcrédito es un subsidio para autoempleo y bueno, el dinero se baja a través de Cáritas a las distintas parroquias que aceptan este programa. Ustedes van recibiendo, digo, cada parroquia, la inquietud de los microemprendedores. ¿Cuáles han sido las principales, las que se pueden ver en el día de hoy? Y hay muchas cosas favorables y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, el emprendedor está desprotegido en cuanto a caminar con su mercadería por todos los municipios, salvo por aquellos que ya les dieron permiso para circular con la mercadería. Eso es una cuestión de gestión. Y la otra cosa, pero muy importante, es el aumento de la autoestima ante la posibilidad de trabajar y hacerse cargo de su casa, de las necesidades de sus hijos y de todo lo que necesitan a través de emprender algo que necesita, además del crédito, muchas ganas y organización de parte de las personas. Cerca del panorama ya, escuchamos nuevamente a Beatriz Godoy, que explica los montos y en qué consiste esto de la garantía solidaria, ¿no? Una herramienta para que se puedan llevar adelante estos microemprendimientos. Las personas se conforman en un grupo solidario de 5, lo que quiere decir que tienen garantía solidaria. Cada uno es garante del otro. Acá no se piden papeles, no es del tipo de un banco financiero que te piden una garantía o que pongas algo en prenda. Sino que simplemente cada uno es responsable del proyecto de otro y entre los 5 tienen que terminar de pagar para poder volver a sacar crédito o hacer otras cosas. ¿Hay montos inferiores, superiores? ¿Hay un monto fijo? Hay un monto que decide el gobierno, que es el Estado o quien el programa, quien te lo da, que es de 750 pesos. Es para los que recién empiezan. Sí. Pero aún así, Cáritas, en el espíritu de atender a los más pobres, también significa endeudarse mucho, traerle un problema al emprendedor en vez de facilitarle las cosas. Nosotros empezamos con un monto de entre 400 y 500 pesos. Vos me señalabas que tienen que devolver por semana, porque esto es una forma de romper lo que es el esquema de subsidio y la generación del trabajo, es decir, el trabajo como una persona sujeto que es capaz de producir. Esto lo pueden hacer, ya existe el microemprendimiento y cuando llega el dinero lo acelera, lo dinamiza, para que pueda existir condiciones de pago, de devolución. No siempre ya existe el emprendimiento, nosotros aceptamos que vengan personas que todavía, recién con el microcrédito, van a empezar su emprendimiento. Pero aún así, el hecho de conseguir un crédito, que no es tan fácil hoy en día, la propuesta de ir madurando un proyecto hace que las personas se animen y realmente salgan. Es muy bajo el porcentaje de personas que deben sus cuotas. Ya vamos al panorama, pero antes nos queda un audio más para completar la cobertura de nuestro compañero, justamente Rubén. Escuchamos la palabra de Cristina Huber, integrante de la Pastoral Social. Dice que el plan no es asistencialista, sino que potencia el oficio y las capacitaciones. Yo primero quiero decir que eso no es un proyecto de asistencialistas, sino nadie regala nada a nadie, sino lo que reciben tienen que devolver hasta el último centavo. Y eso devuelve una cierta forma de dignidad, porque no están pendientes, sino pueden elaborar su proyecto independiente. Bueno, esto es muy importante, claro. El otro valor es la solidaridad, porque es la garantía solidaria, no es uno solo, tiene que buscarse 4 personas más, y tienen que ser 5 para uno puede recibir. Los 5 reciben, pero si son solamente 3 no entran, el grupo tiene que formarse por 5. Y si uno no paga, los otros están en obligación. En obligación. Vivimos en un sistema que es el capitalista, donde el mercado es muy grande pero a la vez chico. ¿Cómo se puede competir? Es decir, ¿cómo desde el trabajo, desde la generación de productos y demás, pueden comercializarlo para que, además de pagar, le quede un margen que los devuelva al mercado, ¿no? Que los vuelva a la inclusión? Claro, y es bueno, lo bueno es que primero es un proyecto de caminos cortos en el desarrollo, es decir, que los bancos están en los barrios y tienen que ser para cada uno alcance para llegar a pie, para devolver sus cuotas. No necesita ni un colectivo ni nada, para, no tiene gastos extras. Y también los créditos son chicos, son 500 pesos. Bueno, eso exige primero que piensen muy bien qué proyecto. Tengo en mi barrio, es la primera intención, gente que me compran eso. Pero ahí lamentablemente ahí termina el proyecto desde el ministerio, porque no hay forma de, por ejemplo, abrir una feria municipal o etcétera, etcétera, sino eso hay que buscar, y allá comienza el problema, porque es difícil que le dan un permiso o es difícil abrir una nueva feria, y en eso estamos con la gente. Bueno, esto hoy es una feria y exposiciones. Hoy es la forma de que muestran todos sus talentos que tienen y que producen. Y también, lo bueno también es que apoye tres distintas formas de... Es productivo, que yo produzco algo que vendo. Es compra-venta y es servicios. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Cierre de campañas. Los cinco partidos políticos más grandes del país decidieron participar de las elecciones a pesar de que no está asegurado el reconocimiento internacional de los resultados. El candidato del gobernante Partido Liberal, Elvin Santos, cerró su campaña para los comicios del día 29 con un discurso en el que defendió la votación como la solución para la crisis abierta por el golpe de Estado en junio. Además, advirtió que el socialismo del siglo XXI no tiene cabida en el país. La campaña electoral termina oficialmente el martes, pero los cinco partidos participantes están cerrando su acción proselitista. Nacionales. Imprecisiones. A pesar de que el secretario de la Minería de la Nación, Jorge Mayoral, ratificó el miércoles pasado la mega inversión de Valle do Rio Dolce para producir potasio en Malargüe, fuentes de esta empresa aseguraron que esta decisión aún no está confirmada. Según declaró una alta fuente de la campaña brasileña, en la actualidad el proyecto Potasio Río Colorado se encuentra en la etapa final del estudio de factibilidad y su concreción depende de la resolución de permisos aún pendientes. Según destacaron desde la Secretaría de Minería, los ejecutivos de la compañía Vale llevarán a cabo a partir del año 2010 la mayor inversión brasileña en la historia, que se llevaría a cabo en el país por unos 2.500 millones de dólares, con la creación de unos 8.000 puestos de trabajo. Provinciales. Santa Cruz. Declaraciones. El gobernador Daniel Peralta estuvo presente el pasado viernes en el aniversario de la ciudad de Caleta Olivia. Los más destacados del discurso político del mandatario provincial estuvo referido a la pelea mediática que mantiene desde hace un tiempo con la petrolera Repsol YPF por falta de inversión y la desactivación de algunos pozos, como así también la falta de exploración en territorio santacruceño. Peralta declaró: con el precio del petróleo a $80 el barril, es hora de que las operadoras petroleras, especialmente Repsol, terminen de dilatar las determinaciones que hacen que tengan a los trabajadores en la casa en vez de tenerlos en los yacimientos, produciendo lo que Santa Cruz precisa para llevar adelante un modelo de inclusión social. Locales.

en el piso o a través de una comunicación telefónica, explicando esto también, lo que él anunciaba en determinado momento, que es el aumento de las tasas municipales. 44% aproximadamente para el año que viene. Vaya ajustando su bolsillo. En una entrevista que le hicimos al intendente Andrés Arregui, anunciaba este aumento del 10% en el presupuesto, pero también las dificultades que había con la provincia de Buenos Aires relacionado con los temas de coparticipación. Nos queda el tratamiento de las cooperativas. Tenemos importantes números para compartir con ustedes. Y lo estaremos analizando también. La tercera etapa ya que fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada en el Sindicato del Seguro. Finalizamos recorte informativo el día de hoy. Diego Dicut estuvo en la operación y puesta en el aire. Un rato también. Victoria Espinosa. También estuvo en el armado de titulares Victoria Espinosa. Y en la producción, el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rodrigo Pagalday, Rubén Bustamante. Y quien les habla, Cintia Medina. Chao, hasta mañana, que tengan un buen día. Hasta mañana. Este sonido que están escuchando es de Guantánamo, y de ahí salió Guantanamera. Pero antes de comenzar a cantar Guantanamera, quiero que todos ustedes sepan la ductilidad que tengo yo para hablar francés, inglés, alemán, italiano, chileno, peruano, venezolano, argentino, uruguayo, e ainda más. Más o menos comienza así. Wonder now the need a candle light again, and set my candle in. Kill my table, let me go, oh, I can't meet. That is my love, and the Mr. Magus, when now in me or down, in me and let it now, get me aware now. Iron silver, que traducido al castellano quiere decir, harra plata, and corre caminos, can I wait a tad minute, tears a lot of pitch and the kind of light, word my love again, get down. Tantora, felico de Tarzan, as a pobre elefante, can I wait a tad, no candle, need a down, for you and Tanamina, for you and that my loud again. Je parte que chantant, et le chantant, je galère à Bartan qu'en chant, à mon amour, gano, je parte que chantant, je t'asmelle, je ne comprends pas, je ne comprends pas, bueno, je ne comprends pas, porque estaba todo cerrado, et le temps se vient chancant, Vinicio de Moraes, arriva Ross, si el domingo le compro el vestido, Sara va. Si no se lo compro, Sara no va, por supuesto. Le chanperte, le chantant, le meilleur enfant. Si el domingo pega Figueroa sobre un bar. Le chanperte, la santé. Se vino un temps. Se vino un temps. Se vino un temps. Se vino un temps, guarda. Escúchame, Walter. Vos sabés cuánto te quiero, ¿verdad? Sabés que me he pasado la vida pensando en vos, nena. Llorando por vos. ¿Pero qué haces? Te llevas la heladera, te llevas el ropero. ¿Pero qué trabajas? ¿En la operación limpieza? Aguantá, Namera, ¿eh? Aguantá un poquito. ¡España! Te acotará durmiendo y te levantará llorando por el que no es tu marido, ni tu novia, ni tu amante. Solo el que más te ha querido, con eso tengo bastante. Que ayer pasé por tu casa, me tiraste un portafolio. Menos mal que había comprado pan en casa. Que tú te ríes y no puedes creer que haya un gallego negro. Pues que yo no soy gallego, soy moro un poco oscuro nomás. Por eso he de cantarte así, Guantanamera, con toda mi alma. Tú que tú vas, que tú no sabes.